El Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea envió el día 28 una nota a las autoridades surcoreanas. El documento señala: el 27 de mayo, los bribones uniformados de Surcorea se infiltraron de modo ilegal en las aguas jurisdiccionales del suroeste de Norcorea y cometieron la grave provocación militar de apuntar el transbordador de la Fuerza Naval del Norte, que realizaba una misión normal, y disparar la ametralladora pesada de 40 milímetros de calibre. Esta noticia indigna a nuestro ejército y masas. La presente locura militar ejecutada contra un ferry desarmado es, de cabo a rabo, el resultado de la planificada patraña para empeorar las relaciones norte-sur y exacerbar la tensión de esta península. En vez de responder a la propuesta de principios del norte de abrir las negociaciones de la cúpula militar norte-sur con el fin de eliminar la tensión militar y el peligro de choque creados en la península coreana, las autoridades sureñas la niegan sin ton ni son, exponiendo el ilógico argumento de la desnuclearización primero. Por otra parte, se entusiasman en alboroto de guerra contra el norte para desviar la tensión popular que apoya el diálogo y las negociaciones entre ambas partes de Corea. Los manipuladores entre bastidores del presente caso, que incitaron a sus bribones militares a la desesperada provocación militar, deben pedir disculpas acuculillados ante la nación. A partir de este momento, asestaremos el golpe directo sin aviso previo a todos los buques de los títeres que sobrepasan, aunque sea 0,001 milímetro, la línea divisoria marítima del norte en la candente zona del mar oeste. Nunca podemos perdonar la postura de las autoridades surcoreanas que responden con la confrontación militar como infiltración del mar y el golpe preventivo a la genuina demanda de diálogo de nosotros y con peligrosísima campaña de guerra agresiva a nuestro esfuerzo para la eliminación de la tensión. Si desafían nuestro golpe de represalia autodefensivo, les seguirán golpes de enfrentamiento más fuertes. El desarrollo de la situación ulterior depende de la postura de las autoridades surcoreanas.